La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Estamos arrancando La Retaguardia, el último programa antes de la Navidad. Mirá, el último programa. Hay que darle un título a todo ahora, vendedor. Este es el último programa de La Retaguardia, programa de radio antes de la Navidad. La radio después tiene otros programas antes de la Navidad, pero el nuestro va a ser el último antes de la Navidad. Muy bien, mirá qué bien, titulazo viste, sí, que sí. Metiste hoy. Yo tenía que haber sido, no sé, marketing o algo así. ¿Qué estudian los de marketing? Vos tendrías que haber sido marketing. No estudiante de marketing ni especializado marketing tendrías que haber sido. Master marketing. ¿Cómo se llaman las personas de marketing? Matías Martín se llama ese. ¿Cómo se llaman las personas que trabajan en cosas de marketing? Otro tema. Cambiemos de tema. Porque en redes sociales como es, son... De oficios no tenemos mucha claridad en este programa. De otras cosas sabemos un poco más quizás, ¿no? A propósito de redes sociales, acaba de publicar la revista Cítrica una nota muy piola. Sobre las redes sociales y los medios populares. La verdad que, como siempre, Mariano Paniuco, querido colega y amigo de La Retaguardia, nos hace pensar sobre nuestro propio rol también, en una nota en la que hay diferentes opiniones, también la nuestra, y diferentes experiencias, también la nuestra, en torno del uso de las redes sociales desde los medios comunitarios, alternativos, populares, autogestivos. Y la verdad es que es sumamente interesante, es un debate diario que tenemos en La Retaguardia, y no y imagino que no solo nos pasa a nosotros, acerca de cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Que fue súper importante en varios momentos para el crecimiento de La Retaguardia, en el momento de inicio de la radio y del portal de noticias. Fue importante Facebook para hacernos llegar a más gente, y ahora lo está haciendo con YouTube, fundamentalmente para lo que tiene que ver con la transmisión de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y ese uso de la herramienta tiene que ver con pensar nuestras lógicas también, ¿no? Aplicadas al uso de esas herramientas. Por lo tanto, es un debate permanente que se da en todos nuestros medios, y es piola ver, leer otras experiencias. Ojalá que a alguno le sirva leer la nuestra también, ¿no? Te digo que bastante laburito nos da a nuestros medios este tipo de cuestiones, porque en los medios comerciales es muy simple, ¿no? Juntemos clics y sí, así nos llenamos de guita. ¿Vos te das cuenta la facilidad? Clics y seguidores es la cuestión. Lo ¿no? nuestro, al final tenemos que hacer un esfuerzo extra por todo. Lo peor de todo es que a veces la relevancia de un medio de comunicación muchas veces está dada por si tenés un número determinado de seguidores o por si tenés muchos clics en tu página y no tanto en el contenido. Y ni hablar de cómo se descuida el contenido periodístico muchas veces simplemente para ganar clics. Es realmente un tema para pensar un montón porque realmente se descuida mucho esa parte y es un problema que los medios se conviertan en eso, ¿no? Pero además, sobre todo, es si quienes transitamos estos medios, es como si quienes transitamos estos medios desde antes de la existencia de las redes sociales nos hubiéramos propuesto alguna vez alguna estrategia con los medios comerciales, ¿no? Es muy loco eso, no terminamos de ver a las redes sociales como lo que son grandes conglomerados monopólicos que nos permiten estar hacia adentro, cosa que antes no sucedía con los medios tradicionales, ¿no? Los medios tradicionales de comunicación no nos permitían estar allí adentro. No nos permitían hacer uso de su propia herramienta, como sí lo hacen las redes sociales, pero a la vez yo creo nos pone un límite también. Bueno, en fin, es para leer esa nota de Mariano Pañuco en Cítrica. A mí me dejó dando vueltas un montón de cosas, un montón de ideas. Seguramente a los compañeros y compañeras de la retaguardia que ya la leyeron también, y seguramente por fuera de este medio va a generar eso. Objetivo cumplido, objetivo periodístico cumplido por Pañuco. Le mandamos un abrazo de paso si nos está escuchando desde el Delta. A él, a Luna, bueno, a las tres. Un gran abrazo a las tres. Se lo podemos mandar igual si no nos está escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Y después le ponemos algo en redes, así se entera. Muy bien, excelente, bien. Remate, me encanta. Muy bien. Bueno, tenemos además un programa de radio hoy aquí para hacer, que ya comenzó, por supuesto, esto que acabamos de hacer, este acting que acabamos de hacer con Pedro, guionado de principio a fin, es parte de un programa que terminará dentro de 49 minutos y que va a contener... Desde hablar una vez más de la masacre de Cromañón, porque estamos a pocos días de que se cumpla 17 años y bueno, la vuelta a la presencialidad va a permitir retomar las actividades tradicionales de Cromañón en 15 años, que después se interrumpieron o se reconfiguraron como tantas otras cosas con la llegada de la pandemia. Y también vamos a retomar en un minuto nada más un diálogo que deberíamos pegar, si nos escuchás todas las semanas, al primer diálogo que tuvimos en el programa de la semana pasada, cuando charlamos con Fabiana Cartolano, y ella nos contó desde Chubut, desde las calles en Chubut, cómo estaba por explotar todo. Y explotó todo apenas minutos después que terminamos esa charla. Con Fabiana explotó efectivamente todo, y esa explosión tuvo que ver con una pueblada para otra vez decirle que no a la minería a cielo abierto, aún con una ley sancionada. Yo creo que esto que sucedió esta semana es el gran hito de la lucha antiminera. Hay un montón de otros hitos anteriores, el plebiscito de Esquel, la lucha de la asamblea de Andalgalá, frenando los nuevos proyectos antimineros. Pero esto que pasó en estos días ha superado todo lo anterior y a la vez no se puede entender sin todo lo anterior. Pero ha superado todo lo anterior porque revertir, obligar al gobernador a derogar una ley que había sancionado la legislatura apenas unos días antes, es realmente un hecho, no solo histórico, sino que es un hecho que sienta un precedente y un piso en las luchas antimineras, pero en tantas otras luchas, así como la lucha antiminera se nutrió de otras luchas sociales para fortalecerse del 2001, ¿no? Vemos como claramente el proceso de luchas, de asambleas antimineras, no podría entenderse sin el 2001. Todo lo que venga de acá en adelante en la lucha antiminera no podrá entenderse desconectado de este, de esta victoria circunstancial, porque siempre las victorias son circunstanciales contra las grandes empresas mineras, pero tremenda, de un valor tremendo. Dieron vuelta una ley. Dieron vuelta una ley. Eso no se logra habitualmente. Preguntale al movimiento de mujeres, si no, cuánto les costó sancionar la propia. Así que retomamos el diálogo que la semana pasada tenía golpeteo de bombos, de cacerolas, de fierros en las calles, porque estaba todo a punto de explotar en Chubut. Y Fabiana Cartolano está de vuelta para charlar con nosotros, hoy con sonido de casa de fondo, imagino. ¿Cómo está, Fabiana? Bienvenida al aire de La Retaguardia de vuelta. Sí, con sonido de hogar y con la voz bastante rota. Espero que se me escuche bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se te escucha muy bien. Contanos qué sensación, la primera sensación que se te ocurra que tenés en estos días después. Mira, recién te escuchaba, que hacías un paralelismo con el 2001. Luego nos enviaron una imagen de un fotógrafo que forma parte del UAN, de un grupo de fotógrafos que están atrás de las luchas sociales, compañeros que corren con nosotros entre las balas, que han tomado edificios. Gran trabajo hicieron esta semana. Sí, pero impecable. Donde Aníbal Agüesol, que es uno de ellos, hace un paralelismo de la foto del 2001, la famosa foto del 2001, del compañero que está tirando la piedra, con una foto de frente, con la policía del Chubut reprimiendo hoy, 2021. Y él soñaba que ojalá esa piedra que tiró ese compañero del 2001 hizo un relato precioso que yo luego se los voy a compartir. Y mientras te escuchaba, nosotros acá hacemos el paralelismo con el chubutazo, que siempre fue nuestro norte, ¿no? Siempre imaginábamos, deseábamos, teníamos la utopía de repetir ese chubutazo, y no solo que lo repetimos, sino que lo superamos en una magnitud inmensa. Inmensa estamos hoy agotados de todos estos días, de todos estos años, ¿no? Porque en 20 años de lucha es la primera vez que el pueblo de Chubut se manifiesta de este modo. Entonces también es un paso fuerte, inmenso, que no solo hacemos un paralelismo con el 2001 y que la gente va a quedar en la memoria que después de 20 años salió el chubutaguazo, sino que en Chubut también vamos a contar dos chubutazos, el chubutazo y el chubutaguazo. Y de eso se trata, ¿no? La historia la escribe el pueblo. Y decidimos cómo, cuándo y de qué modo contarla. Fabiana, Pedro te saluda de este lado. ¿Qué tal, Pedro? La semana pasada cuando hablábamos te preguntaba, me acuerdo que te preguntaba si creías que se podía dar vuelta a esto. Me contestaste con algunas dudas en ese momento y en el medio de toda la euforia, ¿no? De todo el momento de salir a la calle. Y efectivamente se dio vuelta, ¿no? Una decisión que se había tomado en una noche contra un montón de años de lucha del pueblo de Chubut, y efectivamente se dio vuelta. ¿Lo podés creer, digamos? Sí. Yo esa nota que les di, corté con ustedes y comenzaron a reprimirnos. Claro. El aire, mirá, me lo dijiste y recordé mi sensación de ese momento. En ese momento el aire no se cortaba con nada, había una tensión que en cualquier momento explotaba todo. Corté con ustedes y tuvimos que correr. Es más, yo estaba atrás de mi auto quedó estallado de vidrios, de roturas de piedras. Claro, ahora me dejé llevar por esa sensación, pero bueno, también era esto de venir hace tantos años en la lucha, ¿no? Tantos años caminando y que no salía el pueblo completo y que el pueblo no se animaba a ser escuchado, ¿no? Seguían silenciados, seguíamos opacados, seguían las mineras y las empresas y los patrones y los dueños de la verdad y el discurso político pisándole la cabeza a la gente con sus trabajos, con sus compromisos laborales. Y realmente muchos intendentes, inclusive el nuestro de Rawson, que su discurso es bastante prominero, tuvieron que salir a marchar. El pueblo se manifestó, el pueblo... nosotros se lo veníamos diciendo hacía muchos años, que no provoquen al pueblo, que no provoquen al pueblo, que no se les ocurra levantar la mano en contra del pueblo. Y el pueblo no se defraudó a sí mismo. Salió a las calles de un modo, tuvimos 3 días de fuegos en Rawson, se prendieron 18 edificios públicos. Vi correr gente que jamás en mi vida creí que iba a salir a la calle. En Rawson metimos una marcha de 15.000 y 20.000 personas que jamás en la historia sucedió. Puedo estar horas hablando de imágenes y de cómo se sucedieron todos estos días. El pueblo entendió que de ahora en más no tenemos que bajar la guardia ni hacer un paso atrás, ni siquiera para tomar el guión, como decíamos ayer al final de la marcha, porque tenemos que aprender que ahora en más vamos a luchar de acá para arriba y que cualquier político que venga y de los que están aún en el gobierno sepan que de ahora en más el pueblo va a reaccionar así, porque el pueblo lo entendió. Yo ayer, por ejemplo, miren algo tan chico, ¿no? Salimos a, entre algunos, los pocos que quedamos con los cuerpos un poco cansados, a tomar algo y a cenar afuera, a un bar acá en Playa Unión. Yo vivo en la saliente del río Chubut que sale y desemboca al mar. Y en un momento estábamos comiendo algunos de que somos asambleístas y se nos acercaron varios vecinos a decirnos que no podían estar en ese lugar sabiendo que estaba presente el hijo de uno de los intendentes, de uno de los diputados que levantó la mano en contra del pueblo. El bar ya estaba cantando cuando yo llegué canciones y canciones que aprendieron durante estos 3 días en la calle. Así que le pedimos al dueño del bar, le explicamos que la gente estaba pidiendo esto, el dueño del bar le pidió que se retire y en un solo canto unánime el bar le empezó a cantar que bueno, que si el pueblo no tiene paz ellos tampoco y que se lo van a hacer saber cada vez. Y eran las 2 de la mañana y yo no podía parar de llorar de emoción, porque realmente ver el despertar de un pueblo no es cualquier cosa. Suena hippie, suena poético, pero yo vi despertar el pueblo. Y eso nadie me lo va a sacar de la memoria. Y ayer hablábamos con muchas compañeras y decíamos que el día de mañana de las que somos docentes, ¿no? Vamos a ser de las viejas docentes antimineras que le vamos a contar a nuestros pibes lo que sucedió en Rawson, que fueron 3 días de fuego, que el gobierno no le tembló la mano en dispararle a los vecinos durante 4 horas y media. Tengo una amiga que se dejó el reloj de los pasos, del conteo de pasos prendido, y la primera noche corrimos 25 kilómetros. 25 kilómetros, 4 horas y media esquivando balas. Todos quedamos con perdigones en el cuerpo, todos quedamos agotados, estresados. Pero entendimos que también la vida se defiende con vida y siempre lo decíamos, ¿no? Pero nunca habíamos estado tan cerca. Y el pueblo no lo dudó y salió a la calle, y por cada bala que nos tiraron todas las noches se levantaban 10, se levantaban 20, y las calles se replicó la gente, y el marichihueu, el grito de guerra de mi pueblo ancestral, significa eso, que cada un caído, 10 se levantarán, cada 10 caídos, 100 se levantarán. Y era increíble ver eso, cómo se replicaba en las calles. Vimos despertar al pueblo. Estamos hablando con Fabiana Cartorano, docente de Chubut y, como decía, activista antiminera, claramente hablando, ¿no?, de esta derogación de la zonificación que permite que allá se desarrolle la megaminería. Que permitía, exactamente. Bueno, es interesante, ¿no?, pensar en cómo los medios tradicionales, a pesar de que, bueno, por supuesto, dan la noticia de lo que pasó en Chubut y de cómo fueron estas jornadas, a la vez hablan de todavía este debate, minería sí, minería no, y hablan del futuro de Argentina, ¿no? Este debate lo que hace es que se frene ese futuro, digamos, que podría acomodar la economía. Juegan mucho con esto y es tremendo, ¿no? Ver cómo, por un lado, un pueblo se levanta, como vos contás, y por otro lado, sigue habiendo una operación para que la megaminería se pueda instalar en el país, ¿no? Sí, hay un menosprecio absoluto sobre la conciencia popular y la conciencia que tiene el pueblo de esto, ¿no? Siempre hablamos de esto, del conocimiento que tenemos. Es de necios realmente el discurso, se comen la cola solos porque quedaron en ese discurso, en el debate se lo quisimos dar, no lo quisieron. Hace 10 días atrás la UACH decidió que viajen los compañeros que elegimos entre la UACH que más saben sobre el tema y sobre cómo defender las iniciativas populares y cómo marcar punto por punto ese proyecto de zonificación minera y marcar los errores que tenía. Armamos una mesa de debate en el cual también se sentó el abogado Juan Salgado, se sentaron muchas personas que podían defender esto. Invitamos a todos los diputados en el recinto de la legislatura a que nos escuchen y debatan, y ellos defiendan el proyecto de zonificación y nosotros le dábamos la fundamentación. Nos recibió una sola diputada, nadie más. No quieren debate porque no pueden debatir. Porque el debate lo tienen escrito de esta crisis de diseño que lo repiten en todos los países donde han entrado, ¿no? Se les cae el discurso, claro. Se les cae. Nos da miedo ese debate, no nos da miedo. Fabiana, lo que se viene es en algún momento el plebiscito... No. Perdón, me voy por las ramas. Importante cómo continúa esto. ¿Cómo continúa? No, el plebiscito se lo va a tener que guardar Arcioni, porque no, el pueblo le dice, no queremos plebiscito, el plebiscito va a ser manejado por él, no queremos nada que maneje el Estado, nosotros tenemos nuestra herramienta del pueblo noble y democrática, que es la iniciativa popular, la cual ya fue guardada y archivada dos veces adentro de esa misma legislatura. Entonces lo que vamos a exigir es que se apruebe la iniciativa popular, si lo que él quiere es saber la opinión del pueblo, bueno, la opinión del pueblo está guardada ahí adentro. Hay 30.916 firmas, y en cuestión de 6 días salimos a marchar casi toda la población de Chubut, que perdimos la cuenta de la cantidad de marchas que al mismo momento estaban sucediéndose en todos los rincones. En Rawson habían 20.000, en Madryn habían 11.000, en Esquel habían 12.000, y así. Y en una sola tarde le podíamos superar hasta la propia iniciativa popular. Nosotros no queremos ese plebiscito, vamos por la iniciativa popular. Ahora nos replegamos un poco a descansar, a recuperar fuerzas, a rearmarnos, a volver a rearmar la UACH, a volver a pensar para adentro, y se va a salir fuerte con esta campaña de la iniciativa popular. Explicarle a la gente cuál sería la diferencia, porque suena igual, digamos, una iniciativa popular en la legislatura a un plebiscito convocado por el gobernador, el y no es lo mismo. El plebiscito va a decir sí o no. Van a haber dos urnas. Sí o no. Y listo. Y el plebiscito, además, las urnas, el conteo de esas urnas, las maneja el Estado. Las manejan ellos. Los 3 jueces que acaban de asumir horas antes a que aprueben la zonificación minera. Jueces que los tuvieron que darle de alta como jueces de la provincia para poder aprobar ese proyecto, para que lleve la firma de ellos 3 que sí lo garantizan. Entonces no queremos negociar nada con esa gente. Así lo se decidió en la calle en todo Chubut. La iniciativa popular es una herramienta construida desde el pueblo, una herramienta que nos da el Estado, que nos da la Constitución para poder solicitarle al Estado que nos está gobernando algo que nosotros vemos que ellos no ven y queremos solicitarlo. Entonces nosotros solicitamos con esta iniciativa popular la construcción de una ley. Para que pueda ser ley tiene que ser primero iniciativa popular. Nosotros abrimos unas urnas de iniciativa popular, la caminamos en plena pandemia. En Chubut fue muy reprimido. No se olviden que Chubut tuvimos que necesitar un amparo, un habeas corpus a nivel nacional para que Mazzoni nos deje de levantar de la calle como perros. Tuvo que salir Nación a cuidarnos porque la pandemia para nosotros fue terriblemente represiva. Así todo, nosotros caminamos una iniciativa popular por toda la provincia y juntamos 45.000 firmas. Se presentaron solo 30.916 y esa es la opinión directa del pueblo a las urnas. Ahora, ellos solo tienen que levantar la mano y decir que sí a esa iniciativa popular, la cual se convierte en ley, y al convertirse en ley, ninguna minera podría entrar, esa ley no se puede voltear. Cosa que sí hicieron con esta ley de zonificación minera del proyecto 128. Ellos, al aprobar eso, voltearon nuestra 5001. No solo derogamos una ley, sino que recuperamos la nuestra también. Uh-huh. ¿Se entiende? Claro. Usemos los últimos minutos para trazar una situación imaginaria en el peor de los escenarios que ustedes se proponen. Se les puede proponer que no es tan malo de última, ¿no? Que se convoque un plebiscito. Esa es la peor opción. Jamás permitiríamos un plebiscito con este gobierno. Bueno, pero ponele por un momento sí. que no lo pueden evitar y que el plebiscito se hace y que gana la opción para comenzar con los emprendimientos megamineros en la meseta. La pregunta es, si ya voltearon una ley, ¿por qué no voltearían un plebiscito? Lo que quiero decir con esto es, el gobierno provincial quedó entrampado y la mejor opción que tiene para seguir es esta de convocar a un plebiscito para aparecer como democrático en una lucha en la que lo último que hizo fue escuchar a la población y en realidad está entrampado en su propia lógica de ir adelante a como sea porque creo que si voltearon una ley también serían capaces de volver a la calle y voltear el efecto de una consulta popular, más allá de que el gobierno pueda decir en ese escenario hipotético que estamos trazando, bueno, pero las mayorías dijeron tal cosa, sería insostenible, ¿no? Porque con la gente de la calle, como han demostrado ustedes, es insostenible. Sí, ellos están acorralados. Están acorralados. Ya las pérdidas millonarias que le generó esta Pan American Silver es innumerable. Están acorralados, le entregaron el alma al diablo. Y el plebiscito, en esta fecha, ¿no? Donde ya ahora entran en feria todos, donde hasta marzo no pasa nada, les da tiempo, tomaron una pausa. Les da tiempo para pensar y hacer. Vayamos, no sé, ¿cuál será su próximo plan? Claro. Lo que también leímos por ahí, nos llegó alguna información, que quizás ellos quieren plantear este plebiscito solo en la meseta. Si lo hiciesen así, tampoco sería legal. Porque un plebiscito donde se pregunta si quiero la megaminería o no, en un recurso acuífero en el cual alimenta, le da agua a una provincia de lado a lado, involucra a toda la provincia. O sea, jamás podría hacer eso de... Claro. Si esa sería su idea, ¿sí? Tampoco podría hacerlo. Entonces lo que suponemos es que este plebiscito lo que hizo fue, se acaban de dar oxígeno porque los tuvieron que resucitar. Claro. Y están respirando un poquito y respirando y viendo a ver qué van a hacer. Nosotros ya sabemos que vamos. El plebiscito no lo vamos a aceptar y vamos a pedir esta herramienta. Fabiana, porque además recuperamos la 5001. ¿Además recuperamos? La 5001, la volvimos a recuperar. Claro, claro, sí, claro. Bueno, te agradecemos esta charla y nos terminamos la anterior muy intranquilos porque sabíamos lo que se venía, era lo habías explicado muy claramente vos y además se veía venir y se escuchaba de fondo que, que bueno, más allá de esta victoria, digamos, esa victoria costó mucho, ¿no? Costó personas que... tuvieron muchísimo miedo a que la muchísimo. Policía... Te hago así una crónica chiquitita. Primera noche, dos compañeras desaparecidas, claro. Aparecieron a las 2 horas, las habían secuestrado. Ellos mismos adentro de la legislatura las tenían en los estacionamientos. Esposadas en el piso, tuvieron que ver cómo los diputados se rieron en la cara y se subieron a los autos y salieron. Esa escena. Primera noche, compañeras desaparecidas, 30 heridos. Hoy le dieron de alta al pibe que con bala de plomo le volaron el gemelo. Disparaban a la cara, mucha gente con balines en la cara, parecían pacos. No pudieron tapar el desastre que hicieron en Rawson, todavía seguimos juntando cartuchos que cansaron de dispararnos. 9 detenidos la primera noche, 6 detenidos en la segunda noche, 30 heridos, gente desaparecida que fue apareciendo de a poco, niños perdidos. Lo que le pasó al pueblo no tiene nombre, pero por cada herido salían 10 sin estar heridos a defender ese herido. Uh-huh. El pueblo entendió que era poner el cuerpo. Bueno, por entendimos eso... que no había otro modo, no había otro modo. Por eso también es una tranquilidad cerrar esta charla sabiendo que cortamos, nosotros seguimos con el programa con tranquilidad, vos volvés a la vida familiar, pero con una sensación de que algo cambió para siempre y que no hay vuelta atrás. Te mandamos un abrazo. Sí, tal cual, hicimos historia, tal cual. Bueno, les mando un abrazo fuerte. Abrazo enorme, gracias. Y felicitaciones. Gracias, gracias, gracias, gracias. Vimos un acto digno de cómo se defiende el agua. Gracias. Fabiana Cartolano, docente de Chubut, que, bueno, la hemos escuchado en todo este proceso en los últimos por lo menos 2 o 3 años ir contándonos los diferentes momentos, ¿no? Mm. Increíble, el chubutazo ha quedado sin dudas en la historia. Totalmente, totalmente. Y bueno, ella dijo más de una vez, recuperamos la 5001, ¿no? Está bueno recordar que esa ley 5001 nace a partir de aquel plebiscito tan recordado seguramente por el pueblo allí en Esquel, que con el 81%, si no me equivoco, 82% le dijo que no a la minería, y que este proyecto de zonificación que venía intentando impulsar Arcioni, lo que permitía era que en estos sectores zonificados se pueda explotar la megaminería. Bueno, en este caso se logró la derogación después de la aprobación, así que efectivamente es una noticia súper, súper enorme, ¿no? Una felicidad muy grande para todo el pueblo de Chubut. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Pregunta de esta sección que no tiene nombre todavía, podría ser este. ¿Sabes qué es esto? Sí. Un temazo. La voz inconfundible de Rod Stewart, a quien más de algún pibe o piba de tu generación, Pedro, conocerá por esa faceta ya más, ¿cómo decirlo? Lo que está haciendo Rod Stewart ahora. Ahora no sé qué está haciendo, por ejemplo. Ahora debe estar mirando televisión en Escocia. No, digo, partido ahora con en whisky su, en la mano. Probablemente, pero en su etapa musical desconozco absolutamente. Bueno, venía siendo una cosa medio entre yaceada y romanticona, más para un target acorde a su edad, digamos, ¿no? Pero no queríamos escuchar a Rod Stewart solista. Vuelvo a preguntar, ¿sabes lo que es esto? ¿Sabes o no sabes? Sí. Bueno, pensé que no. Estaba bailando nomás. ¿Qué es? Demostrémosle a la gente que sabes efectivamente qué es. Stones. Los Rolling Stones. Stones. Exactamente, inconfundibles con un tema de 1975, del primer disco, It's Only Rock and Roll se llama, la canción del primer disco en el que Ron Wood se hace cargo de la segunda guitarra, reemplazando a Mick Taylor. pero tampoco queríamos escuchar a los Rolling Stones en sí. No queríamos escuchar a Rod Stewart, no queríamos escuchar... Me preocupa a qué querés llegar. ¿A dónde quiero llegar? A ver, vamos para atrás. Trae el DeLorean, nos vamos a viajar más para atrás y nos vamos para ir a 1969, cuando Rod Stewart y Ron Wood estaban juntos en una banda hermosísima que se llamaba Faces. Y a esto sí queríamos llegar. Gran banda. Ron Wood, Rod Stewart. Stewart, Ian McLagan estaba en teclados, Ronnie Lane estuvo a cargo del bajo, Kenny Jones en la batería. Un poco reconocida para la gran banda que fue. Los caras o los faces. En este entretiempo musical que nos proponemos para bajar un poco y volver a subir. equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso identificación. Sé bien de dónde vengo y dónde voy, porque soy lo que soy y no quien quieras cambiar. Mi personalidad no va a cambiar porque alguien diga cómo tengo. Hoy charlábamos aquí en la retaguardia acerca de que justamente nos acercamos a una nueva fecha cromañón, a un nuevo fin de año y por lo tanto a un nuevo recuerdo de aquel fatídico 30 de diciembre. Y Euge creo que definió lo que nos pasa con cromañón a quienes no nos pasó por lo familiar, digamos, que es... Euge me dijo, a mí me sigue pasando con Cromañón lo mismo que aquella madrugada cuando nos empezamos a enterar lo que estaba pasando y todavía no teníamos dimensión. Por supuesto que para las familias eso no solo es multiplicable, sino que es incomparable, ¿no? Desde ya. Pero se viene un nuevo aniversario de Cromañón y esta especie de apertura rara, ¿no? Con crecimiento de casos todos los días. No está superada la pandemia, pero sí los estamos encontrando en las calles. Nos vuelve a llevar a las jornadas de Cromañón en las que la calle era un lugar muy, muy, muy, muy habitable. Vamos a recibir a Silvia Biniami, una de las integrantes del gran movimiento Cromañón, que está para charlar con nosotros. Te agradecemos, Silvia, como siempre. Hola, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Sabemos que está medio complicada, pero queríamos tener unos minutos para que nos vayas... No, pero escucho, está bien. Para que nos cuentes cómo viene este año, cómo vienen las actividades, volver a encontrarse en la calle... Sí, bueno, viste, daría para una reflexión más larga, ¿no? Pero en cuanto a sí las actividades... Dale, haz lo que quieras, ¿eh? Reflexionar. No, bueno, pero no, desde la calle no es tan fácil. Pero bueno, uno, ya el año pasado nosotros hicimos algo en la calle con mucho protocolo, con mucho temor y también con mucha necesidad. Porque a nosotros a veces cuando pasan cosas, todas las cosas que pasan, algunas nos remiten a la lógica Cromañón, ¿no? Bueno... Una de las cosas a pensar es, sí, hay que cuidarse en la pandemia, pero el primero que tiene que cuidarse es el Estado, porque si no te pone todo en vos, ¿no? Claro. Tu barbijo, tu distancia, bueno, y eso repite los fenómenos que llevaron a Cromañón, ¿no? El cuidado solo individual, no el cuidado del Estado, la culpabilización de las víctimas, bueno. Claro. O sea que estamos pensando en eso, todos esos sentidos. Uh-huh. Así que sí, nos encontramos este 30, integrando... Para mí bastante bien, porque es un movimiento tan diverso que el qué vamos a hacer lleva un montón de tiempo y es bastante horizontal la decisión. Entonces, bueno, en esa convivencia, en este momento tenemos como dos espacios importantes de lucha. Siempre estuvimos en Plaza de Mayo porque es el lugar del reclamo, pero a su vez en el santuario que se armó primero con las pertenencias de los pibes y que ahora se resignificó, está el boliche, está la presencia de Levi, está su sereno, está lo que está realizando. Entonces, bueno, también allí hay un foco de lucha y de presencia. Así que el 30 vamos a estar haciendo bastantes cosas con la idea de que cada uno se sume a lo que pueda, pero con fuerte acento en por favor marchen con nosotros. Entonces, bueno, por un lado en el santuario se van a estar restaurando los murales, va a haber una radio abierta desde como el mediodía. En Plaza de Mayo llevamos un pincelazo por los pibes y las pibas, ya vamos a producir murales en tela para que después puedan ir a las escuelas el 30 de marzo, que es el día que debería recordarse la masacre y habitualmente no ocurre. Pincelazo a las 16 horas. También sabrás que hay familiares que van a una misa que se hace habitualmente en la catedral, documento consensuado en la plaza y después marchamos. Esta vez también nos va a recibir cerca de 11 la Chilinga, es una alegría que pueda hacer con música, que pueda hacer con percusión, etcétera. Bueno, un escrache a Levi en su portón fatídico, y después todas las partes de homenajes, vamos a hacer un recorrido visual por la historia del santuario, que es también un poco la historia de la lucha, claro. Bueno, con un proyectorazo, con videos, va a haber músicos, uh-huh. Y bueno, y después la idea es esperar juntos esa hora, ¿no? Que eso también a veces algunos nos quedamos y otros no. Pero para nosotros es un espacio de lucha, una jornada de lucha, pensando sobre todo en Cromañón hoy, ¿no? En los jóvenes como en peligro, ¿no? Más que peligrosos, y que eso nos une también a otras causas, uh-huh. Al gatillo fácil, a todos los accidentes evitables y demás. Así que venimos pensando, las actividades están, pero un poco lo que queremos transmitir está en borrador, por eso quizás lo digo un poco, venimos justamente de pensar qué queremos decir, ¿no? Claro. Este año. Claro. Vos sabés que estaba pensando mucho en estos días que se va acercando la fecha, más allá de que Cromañón aquí en esta radio está presente durante todo el año, durante todos estos años. Nosotros estamos ahora muy a full con los juicios por crímenes de lesa humanidad y solemos ver esas imágenes de pibes y pibas de 18, 20 años en blanco y negro por la época que quedaron ahí estancadas en el tiempo por la acción desaparecedora del Estado. Y muchas veces se me cruzan las fotos de los chicos de ustedes, de Julián y de tantos otros, ya con el color de la época, pero también ahí fijados en el tiempo de vidas que quedaron ahí truncas también por la acción del Estado, con otra metodología, con otros intereses, y esto que parece tirado de los pelos, me parece que da para un montón de reflexiones, ¿no? A mí vengo pensando mucho, sigo los juicios que puedo, y también, bueno, hago un paréntesis para decir que estoy siguiendo con mucho interés todo el tema de la recuperación del Atlético y de las excavaciones, porque ahí hay un ejemplo, uh-huh. de esa lucha por espacio de memoria de años y años y del rol de los sobrevivientes, entonces eso anima, ¿no? Pero yo creo que hay una reflexión que hacer sobre la dictadura, y ahora que se cumplieron 20 años del 2001, también del 2001, ¿no? Porque me parece que en un punto así muy, muy elemental, quizás de una pincelada, si bien la dictadura la logramos sacar, también nos dejó, lo decíamos el otro día con el Pedro Grande, una democracia como de mucho, muy débil, ¿no? Muy, cuando digo débil me refiero justamente muy corrompible, muy más o menos, muy es lo que hay, y esa democracia estalló en el 2001, y si bien vivimos una experiencia, yo, mi hijo, por ejemplo, que era chico, era adolescente, fue a la calle, no me acuerdo, porque lo cuento siempre, que se llevó las bolitas, porque todavía jugaba las bolitas, porque sabía que había caballos, ¿no? Bueno, y ahí nos murió. Y después pasó Cromañón, digo, estoy haciendo unos saltos terribles, uh-huh. Pero porque vino esta gobernabilidad que también resultó, bueno, yo le digo trucha, ponele insuficiente, y que provocó estas cosas, ¿no? No es la dictadura, para mí no es lo mismo decir, no es lo mismo realmente, porque si no un poco es como que no hicimos nada, parece, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que son democracias bastante, se me ocurren adjetivos medio feos, pero digo, bastante débiles, deficientes, no está bueno, parece que estoy hablando de mano dura, pero deficientes, con pocas herramientas de verdad, de participación, de ver quiénes son los jóvenes, de ver qué les pasa, y eso provocó Cromañón, ¿no? Para mí, y siguen los coletazos, ¿no? Sobre todo en relación con los jóvenes y los y las y les jóvenes, me parece a mí, ¿no? Que no sé, pensando estas cosas, a mí estos días 19-20 me han llevado así a muchos pensamientos y recuerdos también, ¿no? Uh-huh. Silvia, te agradecemos estos minutos, y bueno, te aviso de paso y le aviso a la gente que estamos por sacamos una nota esta semana sobre el Atlético, pero vamos a sacar un informe mucho más profundo con fotografías y videos de las excavaciones que se están haciendo en el Atlético, y no lo había pensado en términos de todo lo que se puede hacer con el espacio donde sucedió la masacre. Sí, porque nosotros vamos a tener que hacer una cosa que en un punto va a ser arqueológica, no estoy queriendo pero digo, si la gente lo pudo luchar tanto tiempo, y sobre todo pensando en el rol de los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos sobrevivientes que son testigos. Claro, claro. Y hay que rescatar esos testimonios, ¿no? Y son jóvenes, por suerte, pero bueno. Claro. No hay que esperar a que sean viejos y que no puedan hablar. No, por supuesto. Abrazo, gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Silvia Viñami, la mamá de Julián Rosengart, ha pasado por aquí. Julián es uno de los pibes que murió en Cromañón, como tantos otros y otras, sin contar a quienes, o contando en realidad, también a quienes fallecieron después, ¿no? Producto de el no amparo, el no acompañamiento de un Estado que además se encargó de culpabilizar a los propios pibes de no haberse cuidado y todas esas cuestiones. Bueno, Cromañón está ahí, y está ahí otra vez. Si nunca fuiste, si nunca saliste a la calle, estás en la ciudad de Buenos Aires, pegate una vuelta porque es toda una jornada. A cada uno le impacta especialmente algún momento. A mí me gusta mucho la marcha a contramano desde la Plaza de Mayo hasta 11 que hemos hecho con Euge tantas veces, y el encuentro con quienes están en lo que hoy es el santuario. Y bueno, y después hay mucha gente que, como decía Silvia, se queda a esperar el momento del horario, digamos, en el que se recuerda más concretamente lo que sucedió. Hace algunas semanas, Fer, en el programa de la mañana, ese que en este momento estamos extrañando porque terminó por este año, hasta que vuelvan los abrazos, sí, el programa que hacemos junto a Radio Sur, hablamos con Fabiana Puebla, una de las sobrevivientes de Cromañón, y nos decía, bueno, recordando este final de charla que tuvimos con Silvia, que decía que los sobrevivientes están y pueden hablar, bueno, recordamos que Fabiana nos hablaba puntualmente de cómo afectó Cromañón a quienes sobrevivieron y a familiares también, ¿no? Cómo dejó secuelas, cómo muchas de las personas después se enfermaron o siguen pasando por momentos súper tremendos, decidieron quitarse la vida. Digo, este tipo de cosas también están con falta de contemplación por parte del Estado, que tiene solo una ley que se va renovando de reparación, entre algunas comillas, pero sin contemplar del todo esta asistencia psicológica, asistencia psiquiátrica, un acompañamiento, ¿no?, a familiares y sobrevivientes. Digo, todo esto también falta en Cromañón y también es uno de los reclamos de quienes sobrevivieron y de sus familias. Tres, que los avances sustantivos para ser sólidos van a requerir de acuerdos amplios y que para durar tienen que ser peldaño a peldaño, para no desbarrancarnos ni arriesgar lo que cada familia ha luchado con su esfuerzo. Y cuatro, tremendamente importante y que se escucha en todo el mundo, que el respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar un compromiso inclaudicable, y que nunca, por ningún motivo, podemos volver a tener un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo. Si no, chilenos y chilenas, si no vieron el discurso de Gabriel Boric, apenas se supo que era el presidente de Chile del 2022 hasta el 2026, hagan el ejercicio de verlo. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Tuvo una agenda realmente sorprendente, porque una cosa es la campaña y otra cosa es cuando vos ya sos presidente. Y la verdad es que la vara que se puso el mismo Boric con su discurso del otro día, hablando de género, hablando de diversidad, hablando de medio ambiente, diciendo que no solo iban a respetar el medio ambiente en Chile, sino que se iban a encargar de que esa posición fuera llevada a nivel mundial. Digo, se puso una vara, bueno, lo que dijo sobre los derechos humanos, muy alta para cumplir. Sí, sí, sí, totalmente. Y además, bueno, creo que es interesante no remarcar que de la dictadura pinochetista para acá, uno de los conflictos que más estuvo presente en Chile y que más fuerza tuvo, ¿no?, por parte del movimiento estudiantil, es el conflicto de la educación allá en Chile, y este movimiento estudiantil que venía manifestándose cada año tenía en su momento como referente a Boric junto a otras personas, ¿no? Digo, remarcar de dónde viene cuando los y las estudiantes chilenas fueron parte de toda esta fuerza que después se convirtió seguramente en el estallido hace un par de años, que también llevó a todo esto, es sumamente importante de recordar, ¿no? Imposible no pensar en el discurso de despedida de Salvador Allende, diciendo que más temprano que tarde se iban a volver a abrir las grandes alamedas para que pasara por allí el pueblo, y la referencia en ese caso, por lo menos de parte nuestra, no es a solo al nuevo presidente, sino a el presidente que es hijo de un proceso al que tendrá que rendirle cuentas, que lo llevó hasta allí, ¿no? Que tanto el proceso estudiantil como el que después llevó a la constituyente. Y no de división, como es la que impusieron a sangre y fuego mediante un plebiscito fraudulento en 1980 y que tanto nos costó cambiar. En nuestro gobierno va a ser una necesidad y también una convicción avanzar en equipo con todos los sectores que estén dispuestos a ellos. Porque los desafíos que tenemos, chilenos, bueno, basta, y chilenas, Boric, son demasiado basta, relevantes para quedarnos. Basta. Llegó el tiempo de hacer, ya no tanto de discursear. 35 años tiene. 35 años. El presidente de Chile, además. Bueno. Nos queda un programa en este año. Como habíamos anunciado, este es el último programa antes de la Navidad, pero nos queda la semana que viene el último programa del año, que también venderemos de esa manera como corresponde. Ya no hablando de la Navidad, por supuesto, porque es una vergüenza, es un choreo, pero hablando del Año Nuevo, ¿no? Bueno, si nos estás escuchando en vivo, porque si no, también es una vergüenza, claro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Pronto, felices fiestas, ¿no? Sí, sí. Pero si esto es después del 24 y 25, es una vergüenza que digamos eso. Sí. Bueno, no lo digamos. Bueno, digamos felicidades, así general, como que también puede ser un feliz cumpleaños, feliz graduación. Puede felicidades. Pueden ser.